shit. Mira, palmas arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Ahí va. Quiero verte con manos arriba, que la muevas para un lado y para el otro agitando. Quiero verte con manos arriba, que la muevas para un lado y para el otro agitando. Cuando me calor que mande la pista, el color mira a la pista, mira la pista como baila. Cuando me calor que mande la pista, mira que los pibes son muchos, te vamos a poner a bailar. Con la cola pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo. Con la cola pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba. Con la cola pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo. Con la cola pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba. Lechuga. Al otro agitando. Quiero verte con manos arriba, que la muevas para un lado y para el otro agitando. Cuando me haga la última de la pista, el color mira a la pista, mira la pipa como baila. Cuando me haga la última de la pista, mira que los pipes son muchos, te vamos a poner a pegar. Con la cola pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo.